Hola amigos, bienvenidos a esto que es Entre Copas y Corchas. Los saludan sus amigos Vitis Vinífera y el Dr. Salsa. En esta ocasión pues no nos pudo acompañar Vinífero, pero esperamos que podamos hacer un programa divertido e interesante con mucha información para todos ustedes. Y esta vez nos toca hablar de unos vinos que son deliciosos y están muy bien hechos. Los vinos de California. Una región que en los últimos años se ha convertido también en una área líder de producción a nivel mundial. Quédense con nosotros en esto que se llama Entre Copas y Corcho. ¿Qué tal, Vitis? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pues fíjate que con muchas ganas de volver a grabar, porque sabrán los amigos que hace rato que no estábamos trabajando en estudio, entonces me da mucho gusto estar contigo, pese a que Vinífero no nos pudo acompañar esta vez, lo extrañamos mucho. Así es, extrañamos al buen amigo Vinífero. Pues bien, vamos a empezar con algunas recomendaciones, amiga Vitis. ¿Te parece bien si empiezo yo? Perfecto, doctor, danos tus recomendaciones de esta semana. Pues mira, más que de esta semana, de los últimos, dos meses. Porque sí, hace un rato que ya no nos habíamos reunido. Uh-huh. Hemos tenido el privilegio de participar en algunos eventos muy, muy interesantes. De lo que fue el Cancún and Riviera Maya Wine and Food Festival, sí. Un festival organizado por el canadiense David Amar. Estuvo realmente muy espectacular, en general estuvo muy bueno todos sus aspectos. Desde luego la parte más importante del evento estuvo centrada en las conferencias de Ferran Adrià, que esa semana estuvo aquí en México, sí. Como parte de su gira, junto con el patrocinio de una importante empresa telefónica. Me salió ahí comercial sin querer. Empresa telefónica de... Hace una gira que se llama Juntos para Innovar, que dieron una conferencia bastante interesante en el auditorio. No sé si la experiencia del auditorio, la entrevista sin, obviamente, los lugares, ¿no? La conferencia, perdón, los lugares se saturaron en pocas horas. Recuerdo que todavía el chef Muñoz Urita estaba avisando que había lugares y en 5 minutos después dijo ya no hay lugares para la charla de Ferran Adrià. Y yo la seguí por Twitter. Es extraordinario escuchar la visión que tiene, escucharla de propia boca de Adrià. Una conferencia muy larga, ¿no? Muy interesante, pero sobre los conceptos básicos que generaron el éxito de Bulli y sobre sus proyectos futuros. Y tú lo tuviste más de cerca en Cancún, ¿no? Pues sí, desafortunadamente no pudimos convivir como me hubiese querido. Las entrevistas eran complicadas, con tantos eventos, con tantos... medios, sí. Claro. Sobre todo medios, pero sí con tantos puntos que cubrir en un festival de ese tipo, ¿no? Así es. Tenías que atender comida, bebida, las cenas por sí mismas eran un evento aparte, me parece. Sí, estaban en lugares dispersos a lo largo de toda la bahía de Cancún, entonces pues tenías que elegir con quién te ibas. Exactamente, con quién te ibas, porque pues, no te daba tiempo de cubrir varios eventos, pero estuvo muy, muy interesante. En particular, lo que me gustó mucho fue la cena de inauguración, que más bien fue como una pequeña feria de alta cocina en la que en el hotel Fiesta Americana se organizaron como una serie de stands de los más importantes chefs internacionales y nacionales que participaron en el festival, y teníamos oportunidad así de probar un poquito de la cocina de cada uno de ellos, ¿no? De lo que me acuerdo que me gustó muchísimo fue lo que ofreció Daniel Obadía con su mole carretero, Ricardo Muñoz Urita, Guillermo González Beristain, Patricia Quintana. También me gustó muchísimo lo que nos ofreció Marcela Valladolid, una mexicana que ha hecho una carrera restaurantera en los Estados Unidos y que conduce un programa de televisión. Y lo que nos ofreció Mara Salles, una chef brasileña, sí. Que sí nos ofreció, nos permitió degustar un poquito de la cocina que ellos manejan con ingredientes diferentes, ¿no? Y para cerrar, tuvimos las delicias de esta Paulina Abascal. Y ahora, un dato que es importante para quienes nos escuchan es vayan agendando estas fechas y proyecten incluso sus viajes, sus vacaciones que estén dirigidas o enfocadas a festivales gastronómicos, ¿no? Sí, es esta nueva tendencia que ocurre en el mundo que le llaman el gastroturismo, que cuyo fenómeno se ha manifestado de forma más evidente en España. Sí. Con el Bulli y todo este movimiento de chefs, de lo que nos platicaban, por ejemplo, en Milesime, de cómo ha florecido Galicia como un destino turístico, y que la gastronomía pues es un atractivo que se añade a las bondades naturales de la región. Sí. Muy bien, amigos, pues de las recomendaciones que encontré, desde luego me encantaron los vinos de Paul Hobbs, que tuvimos oportunidad de probar ahí, también los de Catena Zapata en Cancún. En Morel en Boca, lo que me gustó muchísimo fue el Sauvignon Blanc Cristel de Monte Chanic, se lo recomiendo muchísimo esta añada más reciente. Permítame un momento. Y mientras nos da los datos, doctor, recordamos que Monte Chanic es una de las bodegas más importantes en el país, que está haciendo desde hace años vinos de excelente calidad a un precio razonable. ¿Y esta recomendación de qué año es, doctor? Pues mira, tuve oportunidad de probar el Sauvignon Blanc Viña Cristel 2011 del Valle de Guadalupe. Es un vino blanco con unas notas cítricas muy, muy agradables. Realmente me acordó un poquito hasta los albariños. Muy, muy fresco. ¿Seco? Fresco, sí, totalmente seco. Uh-huh. No tiene nada de azúcar residual. No tiene nada de azúcar residual. Y me encantó ese vino, lo recomiendo mucho. También ahí conocí el Ulloa, es otro vino mexicano, tinto, que tiene uno blanco, y también lo recomiendo muchísimo. Serían mis recomendaciones de estos periodos. Muy bien, doctor. Ahora a mí me falta uno que no fue un evento masivo como estos congresos, festivales, reuniones vacacionales para muchos. Para otros sí son de trabajo, como para ti que le dedicas mucho tiempo a las entrevistas y a las conferencias. Y también a las degustaciones. En el caso del que voy a hablar yo, se trata de comidas, maridajes organizadas por Vinoteca y por Don Periñón, dirigidas a los socios de Vinoteca. A la que yo asistí, que yo también sé que asististe a otra, fue al Club de Industriales en Polanco, una deliciosa comida donde fue un Milesime 2004, si mal no recuerdo, y la sorpresa para muchos es que piensan que el champaña solamente es un vino para las grandes celebraciones, es que es un vino muy flexible y muy generoso en cuanto a aromas, sabores y combinaciones, que puede ir desde el primer plato, desde la entrada hasta el postre, ¿no? Entonces, lo que sorprende más también es lo bien que se lleva con la comida mexicana, con la cochinita, con el maíz, pero también con los sabores dulces, no porque seas seco o brut, en este caso, no era bien con los sabores dulces. A mí me tocó un sorbete de Don Periñón, solamente sorbete. ¡Uy, qué rico! Delicioso con higos, y fue una verdadera grata experiencia que se agradece a Vinoteca para los socios, ¿no? En claro. Esas invitaciones cerradas. Sí, yo tuve la oportunidad de tener una experiencia similar, pero en Casa Vico, que es parte del restaurante Vico de Miquel Alonso y Rodo Teiza. Y realmente fue una comida espectacular, de muy buen nivel. Me doy cuenta por qué está dentro de esta lista de los restaurantes más importantes, incluso del mundo. Porque sí, tiene unas técnicas muy apuradas y unas propuestas de cocina, sí, totalmente la combinación entre productos mexicanos con productos españoles, muy muy bueno, y sí fue algo memorable ese Don Periñón. Muy bien, amigos, pues el día de hoy vamos a platicar sobre los vinos de California, otra área que se ha destacado en los últimos años por la calidad excepcional de sus vinos. Y que también tiene una diversidad importante de regiones y una historia que se remonta también hasta la época de la colonización del continente americano. Y efectivamente, como es una historia muy, muy larga, haremos hincapié en determinados puntos que nos parecen los quiebres que dieron pie a lo que ahora conocemos como los vinos californianos, que son reconocidos en todo el mundo, no solamente consumidos en Estados Unidos. Pues la historia más o menos cercana se remonta a el periodo de misiones españolas y este sistema de misiones que recorrió todo el camino, el conocido Camino Real en la Alta California, con 21 misiones encabezadas por franciscanos. Este era todo un sistema donde se generaba, se producía vino y brandy. Esas eran las dos bebidas alcohólicas, generalmente el brandy, porque no contaban con el sistema de barricas lo suficientemente depurado para generar buenos vinos y buenos vinos de guarda. Entonces se dedicaron a estos vinos robustos como el brandy no solamente para consumo eclesiástico, sino como un bien de consumo general. Por supuesto, además de estos bienes, los franciscanos cuidaban ganado, tenían también huertas y hortalizas que mantenían y que al mismo tiempo formaban parte de su... Tenían sus propios como sistema de abastecimiento. De abastecimiento, entonces, efectivamente. Cierto, ¿no? Como estaban tan remotos de ciertas regiones, pues tenían lo único que te podían hacer era ser autosuficientes. En términos alimentarios, ¿no? Tenían que tener su huerta y sus vinos y, por supuesto, los vinos, ¿no? Para la misa. Fundamentales, ¿no? Pero además fundamentales para la misa y para la tradición europea. Que recordemos que los que venían aquí eran españoles y parte de su dieta era el consumo de vino. Entonces, dentro de esta historia, el primero franciscano que plantó las primeras uvas destinadas a la elaboración de vino en California fue el padre Junípero Serra. En 1769, el padre fue enviado por la corona española a evangelizar a los nativos que vivían en la Alta California. Y fue también en ese año donde la primera misión fue fundada, en San Diego. Y a través del Camino Real, como les comentaba hace un momento, se asentaron las diversas misiones que van desde San Diego hasta lo que ahora es Sonoma, conocida por la producción de vinos. Los franciscanos que habitaban en estas misiones emplearon la mano de obra indígena para sembrar diversos productos agrícolas, criar ganado, ovejas, sembrar huertos y además, por supuesto, cultivar viñedos. En 1779 se plantaron las primeras viñas en la misión de San Juan Capistrano y lo que cabe destacar aquí es que al inicio se elaboraron vinos de mesa empleando la variedad criolla que hoy se conoce como uva misión. Bueno. El nombre del primer vino fortificado, es decir, el brandy, fue Angélica. Y los franciscanos generalmente elaboraron más brandy que vino porque era mucho más fácil su preservación y su transporte. Sí, que era fundamental, ¿no? Además, por las temperaturas que se viven en ciertas épocas del año en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, ¿no? Imagínate que es un clima sí muy generoso para las tierras, para producir estos vinos exquisitos, pero que también afecta en un determinado momento al mismo vino, ¿no? En 1810, con la Guerra de Independencia en México, la vida en las misiones sí se vio modificada, aunque continuó floreciendo. La vida eclesiástica declinó, pero la secularización comenzó en 1821 y entonces fue cuando México ganó la Guerra de Independencia, cuando la secularización se extendió a las misiones. En 1824 hubo revueltas importantes en las misiones a lo largo de Alta California, revueltas encabezadas por los nativos americanos, y estas revueltas incluían Santa Bárbara, Santa Inés y La Purísima. Las tierras de las misiones decayeron y comenzaron a venderse. En ese mismo año se obligó a toda la gente de Alta California a firmar un juramento de lealtad a México, lo que finalmente dio como consecuencia que se pidiera que todos los españoles de 60 años hacia abajo salieran de las misiones. Es decir, todos los franciscanos que habían habitado las misiones tuvieron que dejarlas y regresar a España. Y en 1846 se inició la guerra entre México y Estados Unidos, Y como nuestros amigos recordarán por sus clases de historia, en 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra, pero también dividió el país. Y Alta California fue cedida por México a los Estados Unidos como parte del Tratado Guadalupe Hidalgo y comenzó a ser oficialmente el estado número 31 de Estados Unidos. Aquí, que ya discutíamos el doctor y yo hace un momento, nos preguntábamos, y yo más bien le contestaba antes de que él me hiciera la pregunta, ¿qué hubiera pasado si en 1848 Alta California no hubiera pasado a ser parte de Estados Unidos? Sí, es una pregunta un poco histórica y sociocultural, pero mi postura al respecto, ahora escucharemos al doctor, es que muy probablemente no tendríamos estos vinos deliciosos californianos si esa zona todavía perteneciera a México. Recordemos que el siglo XIX para México fue realmente muy complicado, una serie de revueltas intestinas muy complicadas, una lucha por el poder de diferentes facciones que pues separaron y fragmentaron el país. Otro factor importante sobre el desarrollo de la industria en California fue la fiebre del oro, que llevó a muchos inmigrantes con el conocimiento y el apetito por el vino a esa región de Estados Unidos. Y muchos vieron negocio ahí. Claro. No se trataba de rascar la tierra, sino de ofrecer vino a quien la rascaba. Entonces también fue una fuente de empleo y de producción de vino. Pero volvemos a lo mismo. Vino también en el siglo XX la ley seca. Y Estados Unidos superó la ley seca y sigue produciendo excelentes vinos. En siglo XX nosotros también tenemos una historia, no porque no haya guerra, no deja de ser difícil la historia de México, y sí debe de haber, y sí hay muchos atorones en el camino. En pleno siglo XXI... ni que lo digas. Ya ni mencionarlo. Pues en la época de la prohibición, recordarán los amigos que de 1920 a 1933, Estados Unidos vivió lo que se conoce como la ley seca. Se originó como un movimiento de moderación frente al consumo de bebidas alcohólicas, que inicia desde principios del siglo XIX, pero tiene el resultado de la ley seca hasta 1920. A partir de 1920 hasta el 33. Se imputaba al consumo de alcohol, por ejemplo, la pobreza, los altos niveles de pobreza, el crimen y la violencia que estaba viendo Estados Unidos. Y ante ello surge en 1917 la 18ª enmienda, que prohíbe el consumo, distribución y elaboración de bebidas alcohólicas. A esta prohibición vino los amigos recordarán estas películas de gánsters donde, claro, Al Capone es fundamental. El Padrino. Cuando tú estableces una ley de prohibición de consumo, el consumo se hace mucho. La necesidad del consumo se incrementa. Con el levantamiento de la ley seca, vino un incremento sorprendente en los vinos de California, una riqueza y además, sobre todo, aplicar la ciencia en beneficio de la elaboración del vino. Sí, ahí es cuando a final de este periodo de la época de la prohibición, uh-huh, se dan cuenta que gran parte de los viñedos de California quedaron abandonados porque pues ya no era negocio, ¿no? Sí. Y es cuando entra la famosa Universidad de California, Davis, a invertirla en la investigación de clones, del ciclo vegetativo de la vid, en la selección de terruños, que eso, fíjate que eso fue en mi opinión, la semilla de lo que es la fructífera industria actualmente. Exacto. Porque toda esa investigación única y independiente de lo que se estaba dando en Burdeos y es un conocimiento que aplicaron en su industria y que les ha permitido revolucionar algunas técnicas de la vinificación y también de la viticultura. Sí. Si no fue hasta el juicio de París en 1976, exacto, cuando los vinos de California se posicionan en la mente del mundo entero. Antes eran como curiosidades locales. Ahora cuéntanos, para los amigos que nos escuchan y que podemos aprovechar incluso que sean cinéfilos, cuéntanos del juicio de París. Este famoso juicio de París, o la cata ciega de París de 1976, fue convocada por un pequeño comerciante de vino en aquel entonces, llamado Stephen Spurrier, británico, que se dio la tarea de recolectar algunos vinos de California y ponerlos en comparación, una cata ciega con algunos renombrados vinos franceses. Ustedes saben, amigos, la mecánica de una cata a ciegas consiste en que los catadores puedan evaluar las características de los vinos sin saber las etiquetas ni las añadas a las que pertenecen. 9 franceses, 8 hombres y una mujer fueron elegidos para participar en esta competición, en donde participaron 6 vinos Cabernet Sauvignon de California contra los vinos top de la región de Burdeos, y 6 vinos californianos Chardonnay que estaban compitiendo contra blancos de alto reconocimiento de la región de Borgoña. Entonces imagínate, se fueron contra los altos, contra el top del top de aquel momento de Francia. Cuando se empezaron a evaluar los vinos, está documentado, porque también hay libros al respecto, que los franceses decían, este es un vino típicamente californiano, carente de nariz. Y no sabía el catador, en ese momento no sabía, por ejemplo, quien expresó este comentario, que era un vino típicamente francés. Que era un famoso Batard Montrachet del 73, que era uno de los mejores vinos blancos considerados en ese momento. Los resultados fueron muy importantes en la industria del vino, porque esos 9, por ejemplo, perdieron su trabajo, sí, me queda claro. Eran críticos de vino y ya quedaron sin trabajo a partir de entonces, porque los primeros lugares fueron vinos de California. Resumen, los ganadores fueron los siguientes de esa famosa cata ciegas o el famoso juicio de París. Los ganadores fueron, en el primer lugar, un Stags Leap Wine Cellars del 73 de Napa Valley. El segundo lugar fue el Chateau Mouton Rothschild. El tercer lugar fue el Chateau Haute-Brion. Y el cuarto lugar, Chateau Monrose del 70. Pues imagínate, ganarle estas etiquetas estuvo... Bien, sobre los blancos, ¿quiénes ganaron? En primer lugar ganó el Chateau Montelena del 73 de Napa Valley. En segundo lugar fue el Noël Chardonnay del 73 de Francia. El tercer lugar fue otro vino de California, que fue el Chalon Vineyard del 74 de la región de Monterey. Y el cuarto lugar fue otro de California, el Spring Mountain del 73 de Napa Valley. Entonces, si vemos, los primeros lugares fueron arrasados por los norteamericanos. Existe esta película de Bottle Shock, una producción del 2008, dirigida por Randall Miller, y que fue protagonizada por Alan Rickman, en el cual relatan toda la historia de cómo fue recolectando el vino de estas bodegas y convocando esta gran cata ciegas de vinos californianos y vinos franceses. Y bueno, pues es una película que es importante, junto con la de Sideways, sí, que es un recorrido de un par de amigos, también muy recomendable, me gusta mucho esta película, que recorren algunos viñedos de la región de California. Agricultores norteamericanos han creado un sistema que le llaman de ABAS. Son un acrónimo que significa American Viticultural Areas, que no son exactamente como las denominaciones de origen, porque solamente reglamentan el origen de la fruta. Y también porcentajes de elaboración, ¿no? Exactamente. Entonces, para que un vino pueda tener un nombre de una AVA, tiene que ser el 85% de las uvas provenir de esa región delimitada por la AVA. Sí. Para las denominaciones del condado, el porcentaje mínimo es 75%. Sí. Y para que simplemente se puedan llamar de la región de California, solamente tienen que garantizar que el 100% de las uvas vienen de la región de California, que California es tan grande que es como un país completo, ¿no? Y también me parecía que tenían tres ajustes más también sobre los porcentajes que dijiste, que es al denominar una variedad de uva, esta debe constituir 3/4 partes del vino en cuestión. Al denominar unos viñedos, el 95% de la uva debe haber sido cultivado en esos viñedos. Es decir, no puedes comprar, si me hace falta, no comprar las del vecino, claro. Si el vecino no forma parte del mismo... Que es común en otros países, ¿no? Sí, que es... Incluido aquí en México. Y además, estoy dando estos datos para hacer un comparativo mental de lo que sucede realmente en México, que es lo que tú mencionabas. Y finalmente, al indicar el año, como mínimo, el 95% de la uva debe corresponder a ese año. Bueno, más allá de estas variedades, Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir... y el Chardonnay para el vino blanco. Lo interesante en el caso de los vinos de California es que están tratando de experimentar con otras variedades que hasta el momento no habían llegado a la región, que es, por ejemplo, el Syrah, en el caso de cepas francesas, e incluso en el caso de variedades italianas como la Sangiovese o la Barbera, están intentando y están dando muy buenos resultados. Entonces, estas tres cepas de las que acabo de hablar muy probablemente sean poco conocidas en el mercado, pero no dudemos que en algún momento serán grandes vinos como lo han sido el Pinot Noir o Cabernet Sauvignon o Zinfandel, ¿no? Sin duda, por la investigación. Ahí el papel de las universidades es muy importante en Estados Unidos. La investigación, porque también recordemos que es una zona y un país de investigación que encabeza la investigación científica en el mundo, y además de todo es un país o una cultura que no muy creativa, ¿no? Siempre está innovando. Entonces no se queda solamente con lo tradicional que le ha rendido buenos frutos, sino que emprende a cosas nuevas. Entonces, en muy poco tiempo seguramente veremos un Syrah extraordinario de California, y que estará otra vez al mismo nivel de competencia que un Syrah francés. Que ese luego es el problema. Ese es el problema. No, me quedo pensando, por ejemplo, del Malbec. Ajá. Que lo que decía Antonini, este enólogo de Alto Las Alumigas, decía, es que a veces, si nos enfocamos a los varietales, tenemos el problema de que se empieza a dar muy bien en otras regiones y ya no nos distinguimos del mercado. Pues te parece bien, amiga, si escuchamos lo que nos compartió este Paul Hobbs, nos compartió un tema interesante sobre que está haciendo proyectos de vinos en donde nació la cultura del vino hace miles de años. Perfecto, qué interesante. Escuchemos. Welcome, Paul Hobbs. Thank you very much. Pleasure to be here. Why do you think it's so special in California for producing wines? I think probably California is best known because of its terrific climate. It's mostly coastal influence from the Pacific Ocean. And we have a variety of climates, a great diversity of climates, because of the mountains and the effect of the ocean breezes to either chill or cool certain districts and not others. So some are protected, some are open, and there's a great deal of complexity in the climate. So we call those microclimates. But in addition to that, we have a great deal of exposure changes because it is a mountainous region, and also a great deal of soil, a variety of soils, from sandy soils to stony soils, alluvial soils. We have granitic soils. Volcanic activity is widespread in this area. So we have a great deal of soil types to work with, and I think that adds to the complexity and the diversity of the wines that we can make. And even exposure, in other words, the slopes and the direction of the vineyard faces to the west or to the east, south or north, all that has an influence. But it's not, even though nature is part of it's not the only part of the equation. Another key element, of course, is people. And without people, we wouldn't be making wine, or at least not in a controlled way. So, okay. And I think the wines that are produced in California, California producers are, A, some of them are just, let's say, domestic or regional and local producers that have been working in the industry for many, many years. Their fathers, their families for over generations. On the other hand, there's also a great deal of international interaction. So it's a sort of a hotbed of learning, of development, of education. California, as you know, is an area where we're always challenging the status quo and how can we do something better. So we've seen a great deal of development in terms of quality. In my tenure in California, which now is about 30 years of making wine in California, and 35 years of making wine there. But also, as you know, I make wine in Argentina, and I began Argentina as well, and now in France and other countries in Europe, and even in Asia, in Armenia. So it's Armenia near the Turkish border. How do you choose the spots? Normally, it's more than just having the perfect climate and the perfect soil. You have to have people that love wine or have an interest in wine. So those are the three factors. One, of course, would be the soil, climate, and then the people. And then I suppose if they have some wine knowledge or some background knowledge, that would be helpful. To give you an example, when I went to Argentina 22 years ago, they loved wine. It's a culture of wine, so, let's say, much more than Chile. Even though they were making very poor quality wines, they wanted naturally to make better quality wines, and they wanted the world to appreciate what they were capable of doing. And so that made it very easy to improve. Also, they had good scientific education and background, so that was also very helpful. However, in Armenia, which is even a much older district than any other region of the world, except perhaps for Georgia or Iran, this region with more than 6,000 years of history has lost all of its knowledge of how to make wines. And so there's no base there which we can draw upon. So we have to bring the knowledge to the region. Much more difficult, and it's a very isolated district. So normally it's easier or more efficient, if you will, to go to areas that have good people, not just a simple matter of good quality soils and or sites. What kind of grapes do you grow in Armenia to make wine? Well, today it's wide open. We don't know. We're now sourcing and experimenting. This year we'll be planting the first new vineyard that's been since the Soviet occupation, as they were a member of the Soviet Union. This is the first new significant effort since then, so that's more than 50 years without any truly new development there. So we've tested the soils, we've gathered as much information as we can get right now about the climate. And then the rest is going to be trial and error, this the old-fashioned way. So we've collected as much information. We're going to start planting Bordeaux varietals. It's a high-elevation site. It's 1,450 meters above sea level. And it has a very beautiful slope to the west and to the south. So we think that should be a good site, very rocky soils, very well drained and low organic material. Nothing, to our knowledge, in recent years has ever been planted on this site, but it used to be vineyards many, many years ago. In my view, the vineyard is, without it, we have nothing. So, I mean, in essence, if you add the whole package together, the wine, everything that goes into it, the vineyard is still by far the largest component, and nothing works without it. It's sort of like, I don't know, what a good analogy perhaps would be an orchestra without a brilliant quality instrument to play. If you have a flutophone or a simple instrument, regardless of the magic of the player, you can never develop the richness of music that you can with a fine instrument. So that for us, as a winemaker, the fruit quality is everything. After that, I can create. But a lot of what I do in terms of creating is in the vineyard. It's a variety of factors of selecting varieties, which variety and which clone of that variety and which rootstock will work in a particular site. It's a never-ending process. So I would say it's somewhere in the 75 to 85% range of the importance of inequality. Normally, I like to say that in the winery, I can only mess it up. I can only bring down the quality. And that's what it's so easy to do in the winemaking process, to overmake the wine or to contaminate the wine in some way, to not guide it properly. Mother Nature does most of the work. Our job is mainly to guide it. How do you see the future of the wine industry? I think we'll see further shrinkage in some markets where consumption has been notoriously high. And, of course, Europe and primarily the main producing regions have been extremely high. And that would be true also for Argentina, which was pretty much in the same level of consumption as France and Italy. And so we've seen, even in the last 20 years, the quality has improved dramatically in Argentina, for example. It's one-third of consumption of what it was 20 years ago. People are drinking better quality, much less quantity. And so I see that's where the shift is occurring. So I'm not concerned when I hear that consumption in France, for example, is declining, because that's declining on a very low-end quality base. So people are opting to drink less, but better. And so that's why we've seen where the United States is a very low consumption base. Now we see increase because a broader number of people are drinking wine. And so much more the American population is drinking. They don't drink necessarily a lot, but they drink well. And I think this is a very healthy trend. I'm very excited about that trend, and that's what we like to do. I would prefer, and that's what we do at home, we drink wine every day, but we drink very, very good wine. We don't drink a lot of wine, a couple of glasses, and that's our daily consumption, but it makes everything so much more enjoyable. And I think that's what we see happening in the United States. And I believe that's a trend that's happening worldwide. We're now looking at Asia, for example, and seeing that they're also very interested. Right now, they're drinking labels. But as they matriculate and develop, I believe already there's interest in quality. And not in hearsay or what people tell them to drink, but quality. What they really enjoy, what people really enjoy, not what some expert tells them they should drink. Paul, thank you so much for giving us a moment of your time. Great pleasure. Muchas gracias. ¿Qué tal, Viti? Es interesante lo que nos comenta Paul Hobbs, realmente una persona muy sencilla que se nota la pasión por la excelencia de sus vinos. Probamos varios de sus vinos muy ricos y hoy compartimos uno contigo. Esperamos que te haya gustado. Muy interesante el vino y la charla, sobre todo, la más interesante, porque se nota ahí... el rasgo prototípico de un... Otra vez vuelvo con el prototipo para que me sigas anunciando. Prototípico. De la cultura americana, ¿no? El interés no solamente lo que me ha dado buenos resultados, sino lanzarme a hacer cosas nuevas. Probar con nuevas zonas, probar con nuevos países, probar con nuevas cepas, a ver qué resultados da. No quedarse solamente con la zona de confort. Y a probar y a crear. Eso creo que es la receta para el éxito, ¿no? No quedarse totalmente solamente con, sí, es impresionante, con la garantía. ¿No? Como pues ya ha alcanzado un estatus importante, tiene proyectos en Argentina también, pero además pues busca nuevos retos, ¿no? Y algo que nos platicó también interesante sobre estas tendencias del vino, ¿no? Un declive del consumo en Europa, evidentemente por el tema acentuado ahora con la crisis económica, ¿no? Pero pues que son otras zonas las que empiezan a tomar el lugar, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un futuro para la industria del vino, solo que pues lo que nos espera son estilos de vinos diferentes, uh-huh, en gastronomías diferentes, que eso es importante, es una oportunidad para México sin duda. Claro, porque que sí. Pues tenemos una riqueza gastronómica importante, inmensa, una diversidad de aromas, de sabores, que viene muy bien con cualquier tipo de vino que quiera ponerse a la altura de la comida mexicana. Sí, más bien, deberíamos decir el de Mexican Gastronomy Challenge para sí, el mundo, por ¿no? Por supuesto que sí. A ver, ¿cuáles vinos del mundo quedan con la gastronomía mexicana? Y hay un sinnúmero de posibilidades. Así es, amiga. Pues retomando la entrevista con Paul Hobbs, tenemos un Paul Hobbs 2006 Chardonnay, 100% Chardonnay, Russian River Valley, de 14.7 grados de graduación alcohólica, y nos decías que tiene 10 meses en barricas de roble francés. Así es. Pues en vista es un vino bastante limpio y atractivo, con de un color dorado pálido, con destellos verdosos. Tiene una muy buena adherencia en copa y pues nos regala toda una amplia gama de fragancias en nariz. Efectivamente, doctor, en nariz lo que encontramos es un toque herbal muy muy fresco, también un toque de miel, y sobre todo lo que persiste en nariz es este aroma de manzana verde. Un aroma persistente de anís. De anís, claro que sí, está muy atractivo. También nos da algunas notas de mantequilla, notas de miel, manzanilla, no sé si la mencionaste. La manzanilla me faltó. Y esta nota de bar que bien comentas. En la parte del paladar, es un vino con un ataque engañoso, porque parece claro, dulzón, pero no, es un vino totalmente seco. Sí, en la punta de la lengua era dulce, ¿no? Sí, como que tiene un arranque así muy agradable, muy muy meloso. Después de dar el paso a la acidez que va impulsando estos aromas de manzana verde, es muy fresco. Y tomen nota, amigos, que ya pues tiene sus años este vino, ¿no? Ya es del 2006, pero está bastante rico. Y deja al final esta sensación untuosa sobre el paladar, que deja un final largo, muy agradable, que es muy adecuado como para, salvo tu mejor opinión, amiga Vitis, para estas preparaciones con cremosas, con piezas de res o de pescado. De pescado, con un pensando. Poquito de salsas cremosas, uff, le quedaría fantástico. Sí, una salsa cremosa blanca le vendría muy bien a este vino, muy fresco para una época de calor. Y además en boca, al final el recuerdo, después de esta intensidad de la acidez, recuerdo de un poco amargo, jugar en la boca con el hueso de un durazno, cuando les queda solamente el hueso y medio lo muerden, ese. Cuando ya se acabó la pulpita de... Y juegan en la boca con el, sí, con el hueso, a ese amargor y les queda al final de este vino. Pero por la barrica ya es un vino de mayor intensidad, ¿no? Pero es muy, muy elegante realmente, y creo que Paul Hobbs pues sí hace su tarea y sí se aplica en sus propias empresas. Debemos de decir antes que terminemos que dentro de los 30 vinos mejores chardonnays que tiene la lista de Wine Spectator, Paul Hobbs está en esa lista, precisamente con este vino que en otra añada es 2010, con este vino que acabamos de degustar nosotros aquí. Así es, amiga. Pues bueno, creo que con esto damos cierre a este episodio. Esperamos que les haya gustado toda la información de este recorrido muy somero sobre una región tan amplia como es California, y pues los esperamos en el siguiente episodio. Esperemos que en otro episodio podamos hablar de vinos de zonas de regiones, particulares, ¿no? Sí, de estas habas, como Napa, Sonoma, y degustar algún vino en particular de la región para comentar las características propias de esa zona. Les agradecemos la atención en escucharnos. Por favor, compartan sus experiencias con nosotros, todos sus comentarios. Recuerden descargar los episodios previos y más información sobre gastronomía y vino en www.copasycorchos.com. Y nos puedes seguir en la página de Facebook, en nuestra fanpage, en Facebook / Copas y Corchos. También si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, pues será un placer leerte en copasycorchos@gmail.com. Y para seguirnos día a día, por favor, en noticias, tips y cualquier otra información relacionada con el mundo de la gastronomía y el vino, síguenos en Twitter en @copasycorchos. Si quieres seguir las aventuras individuales de nuestro amigo Vinífero, a quien le enviamos un cordial saludo, lo puedes seguir con su nickname de @vinífero. Y al doctor Salsa, síguelo con el nickname de @drsalsamx. Y si te quieres divertir un buen rato, porque siempre es muy divertido, sobre todo con esos sonetos diarios que nos regala. Me estás reclamando los sonetos, pero no, por, no, prometo. No, estoy chuleando. Ok. Sigue a Vitis Vinífera en su cuenta @bvinífera. Recuerda que la gastronomía y el vino se disfruta mejor con moderación. Evita el exceso. Y se disfruta muchísimo mejor en compañía. Así es. Gracias al doctor. Hace mucho que no nos divertíamos tanto. Esperemos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros al momento de grabarlo. Así es, amiga. Pues no queda más que... Salud. Salud.